1969. Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Muere a los 94 años el compositor Milton Babbitt, pionero de la música serial electrónica. And he became famous later, Mr. Olson, Harry Olson, who was an engineer, and told him about this, and he was interested. He felt they could do anything. So we began working towards the notion of using the handwritten soundtrack. Ibero 90.9. Esta semana, en Clicaporte. Clicaporte cumplió 8 años y lo celebramos con una noche de microsets en el Caradura, en la que se presentaron Quiero Club, Los Exquisitos, Vicente Gallo, Chiquita Violenta, Liberterán, Juan Cirerol, Da Punto Beat, y además contamos con las apariciones especiales de Standstill desde Cataluña y Denver desde Chile. Escucha el segundo programa especial del octavo aniversario de Clicaporte este jueves 15 de diciembre de 9 a 10 de la noche por Ibero 90.9. Este mes en la Cineteca Nacional, La piel que habito, cine negro almodovariano. Un cirujano plástico crea un tejido sensible solo al placer. El caballo de Turín, de Bellatar y Agnes Ranitsky. Nueva obra maestra en blanco y negro del cine de avanzada. Aurora, coproducción europea dirigida por Christy Puig. La depresión y la violencia en el mundo más cotidiano. When You're Strange, nuevo documental sobre la trayectoria de The Doors, narrado por Johnny Depp. También en diciembre, la Cineteca presenta una retrospectiva de Fred Kelemen, director berlinés activo desde los años 90. Una filmografía que retrata sin maquillajes a la Europa contemporánea. Fechas y horarios en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9 recomienda. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán. Puribero 90.9. Para los inmortales está reservado un mundo aparte, semiparadisiaco, al cual todos nos gustaría pertenecer, pero al que solo una pequeña élite tendrá siempre acceso. De ahí que Platón dijera que la inmortalidad es causa del mayor recelo entre los hombres, más comprensible en una sociedad heroica y pensadora como la griega que financiera e inmediatista como la nuestra. Sea con mayor o menor fuerza, con obras buenas o malas, con credencial de pertenencia al Olimpo o con el simple perdurar por algún tiempo en la mente de los hombres, pues nada es eterno, la inmortalidad es una constante en todas las sociedades humanas. Además de la obra inmortal, el obvio requisito es la muerte del inmortal, acto natural que para unos cuantos significará algo más que polvo eres y en polvo te convertirás. Sobremesa Cultural celebra hoy el paso formal a la inmortalidad de algunas y algunos que se nos fueron en este envejecido 2011. Muy, muy buenas tardes. Estamos un poco nostálgicos, un poco tristes. Es el último programa de este año. Y pues nos atrevimos a abordar uno de los temas más apasionantes, pero también más complejos, el tema de la muerte y de la inmortalidad. Nos acompañan en la cabina el equipo que normalmente arma este sobremesa, Federico Arriola, Carlos Gómez, Enrique Villascochea, José Antonio Farías, Gilberto Prado. Un equipazo, ni el Barcelona, ni el Federico, ni el Barcelona tiene a estas figuras, ni los tigrillos, ni el Santos, ni el Real Madrid. Ni el Santos, ni el Real Madrid. Entonces, me gustaría que, para que le demos un sesgo más cultural y que no vaya a terminar como esos recuentos que hacen nuestras televisoras, recuentos un tanto superficiales, como el padre general Adolfo Nicolás nos pide que entremos a la onda de la profundidad, globalicemos la profundidad. Entonces vamos a empezar poniendo un poco de contexto. Aquí está Gilberto Prado, que es un gran conocedor del jesuita Baltasar Gracián. Este jesuita, para todos los que aman y quieren a la Compañía de Jesús, escribió una novela, El Criticón, un viaje largo de Critilo Andrenio en busca de Felicinda. Pero Gilberto, ¿nos puedes platicar un poquito este tema de la isla de la inmortalidad en la obra inmortal de Baltasar Gracián? Sí, Javier, gracias. Fíjate que me acuerdo cuando Luis Alberto de Cuenca fue a la Comarca Lagunera, él pensaba, me decía, es que el Criticón es tantas cosas. El Criticón es un museo, el Museo de la Astanosa, o sea, Lastano. El Criticón es un río, el Criticón es una comedia, el Criticón es una tragedia, en fin. Y la Isla de la Inmortalidad está situada justamente en la franja crepuscular de la novela, y el portero de la Isla de la Inmortalidad es el mérito. Para poder ser inmortales necesitamos franquear, sortear al mérito. Si no hay mérito, no hay inmortalidad. Gracián, en algún pasaje de la novela, dice: premio sin premio, mérito sin premio, premio sin apremio. ¿Qué quiere decir? Mérito sin premio, la gente ameritada no obtiene premios, y de pronto hay premios gratuitos como la conquista de los tigres de esta final. Bien apuntado, Gilberto, qué bárbaro. Esta isla de la inmortalidad, fíjate que acaba de apuntar algo importantísimo, Gilberto, porque el mérito de todas estas personas que se nos fueron en el 2011, nosotros tendríamos ahorita en este programa, pues, que ser objetivos. Miren, el problema de estos temas de la inmortalidad es que uno se vuelve muy subjetivo, y ahorita se notó con lo de los Tigres y lo del Barcelona, ¿no? Se vuelve uno muy subjetivo, y hay que tratar de ser objetivos, aunque, como decía nuestro querido viudo Navarro, Enrique, yo qué culpa tengo que mi subjetividad sea tan objetiva. Bueno, vamos a tratar de ser un poco objetivos. Voy a nombrar así rápidamente algunas de las personas que se han ido este año, ¿sí? Y entonces, de inmediato, ustedes intenten seleccionar una de estas personas y digan por qué es inmortal, si entró a la isla de inmortalidad o no entró, si tiene méritos, si no tiene méritos, y por qué. María Elena Walsh, la gran compositora. A ver, Arriola. Digo, Farías. Farías. Farías. Farías. Sí, desde luego que sí, compositora, poetisa, actriz argentina, un ícono de la canción infantil en su país. Y paradójicamente, vamos, quizá no sea tan conocida, pero tiene un sello de profundidad. ¿Qué es lo correcto, ícono o icono? Pues no lo sé, digamos ícono o icono. Pero volviendo al tema un poco, ahora lo corriges, es la ironía de que esta compositora de canciones para niños haya trascendido con una obra maestra como es, como La Cigarra. La Cigarra. Que la interpreta magistralmente Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. En paz descanse. Que se fue en el 2010. Pero aquí lo irónico es que esta canción está dedicada a los desaparecidos durante toda la dictadura, después de que esta termina. Cantando, ¿sí?, al sol. Sí, cantando al sol como La Cigarra, después de un año bajo la tierra. Exacto. Entonces, para mí, tiene el mérito en su ámbito cultural de acción, y punto para ella. Correcto. Prueba superada. Prueba superada. Gracias, José Antonio. Aquí tengo a María Schneider, 58 años, Último Tango en París, Marlon Brando. Se nos fue María Schneider. ¿Quién se atreve a comentar? Bueno, yo... A ver, Enrique, lo único que recuerdo... Es una película muy pelada, pero bueno. Yo creo que no. Para ciertos espíritus medio recatados y puritanos de la época, pero era precisamente la manera de plantear toda una visión del erotismo en ese momento, que pasaba desde la pasión hasta prácticamente la violencia y el dominio por parte de Marlon Brando, y creo que fue una visión más o menos extensa en una época en la que estos temas eran un poco tabúes. Se fue al otro extremo. Yo recuerdo que en aquel entonces yo era o adolescente tardío o joven iniciándose. Y la anterior haber sido un hombre y una mujer, no sé si la recuerden, ¿no? Claro, esta estuvo censurada, la del último tango, un ratito en México, ¿no? Pues sí, sí, un hombre y una mujer, no pocos solideos levantó en este país, ¿no? Porque había una escena de cama, pero pues era una escena. Frente a lo que tenemos ahora, aquello realmente era la pequeña Lulú. El último tango en París sí mostraba a dos actores de mucho carácter. Yo creo que francamente ella, no recuerdo de Maris Nair de otra película, no sé si aquí los compañeros de Tertulia la recuerdan. No, bueno, es que después de esa película escena. Enrique estuvo 17 años en psicoanálisis tratando de reponerse. Sí. Imagínate lo que hizo Marlon. Fue traumática la película para. Pero ciertamente todo el temperamento de Brandon volcado de una manera agresiva y violenta, sí fue muy impactante en ese tipo, en esa época, ¿no? ¿Y la incorporas a la Isla de la Inmortalidad o no? O sea, desgraciadamente. Fíjate que en la novela de Gracián es interesante, Enrique, porque no encuentran a Felicinda. O sea, se puede no ser feliz, pero sí entrar a la Isla de la Inmortalidad. O bien ser feliz y además la Isla de la Inmortalidad, qué maravilla, ¿no? Como mira, dice. Yo honestamente ignoraba lo de la psicoterapia a raíz de la película, pero francamente creo que hizo un papel verdaderamente, y sobre todo no creo que haya tenido muchos papeles anteriores. No. Pues es fue que una la mujer de la gente con que Romy, puso que Romy puso Schneider. Puso poner quiso poner pero un, entra de manera sí. frontal o entra de manera dorsal a la inmortalidad. Y a la película, la escena inicial es maravillosa. Bueno, yo creo que acabó por entrar de manera dorsal a la inmortalidad. Ni modo, desde lo que recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, eso, bueno, perdón. Pero entra, ¿no? Lomo, lomito. Pero sí, lomo. Pero yo creo que eso no es lo que la pone verdaderamente en esta tesitura, sino el carácter y la manera como la actuación. Se desempeñó y la actuación. Fíjate, ¿no?, que Ruber de Ventós, en un libro sobre moral sin atributos, entonces este filósofo catalán le concede la victoria a María Schneider sobre Marlon Brando en esa película cuando hace teoría sobre la moral del juguete, porque entonces quiso jugar Marlon Brando con sus reglas, etcétera, pero la que ganó fue el juguete, que era María Schneider, ¿no? Porque te acuerdas que en la película no se vale decir los nombres y al final Marlon Brando le pide el nombre. Bien, tenemos aquí a un líder espiritual que se nos fue, Sai Baba. Sai Baba se fue este año. Este líder espiritual, un ícono según Farías, un ícono según yo, de las comunas hippies. ¿Quién quiere opinar sobre la inmortalidad de Sai Baba? Nada más apostillo a propósito de ícono, ícono. Creo que la palabra griega original era icono. Icono, correcto. Pero ya la Real Academia acepta las dos. Las dos. Sí, Farías, sí entras a la inmortalidad, sí. A ver, Federico, no. O tú, Gilberto, Sai Baba, ¿qué opinan de? Sai Baba, ¿no? Sai Baba. Sai Baba. Pues yo no líder conozco. Espiritual indio, de la India. Uh-huh. No conozco el personaje a fondo. Acá. He oído hablar de él, pero era un no. gordito como tú, comprenderás. Sí, pero no es un personaje que lo conozca a fondo. Supe de su muerte, pero no conozco a fondo su trayectoria. ¿Abundamos al respecto? Bueno, ¿puedes tú abundar al respecto? Pues no sé mucho, pero parece que era así verdaderamente carismático, admirado por todo este grupo. A ver tú, Enrique, tú. Mira, yo lo conocí por gentes que hicieron el viaje especialmente para estar a hacer lo que en Occidente llamaríamos un retiro. Uh-huh, uh-huh. Con él. Y sí te puedo decir que esa gente llegó verdaderamente impactada. No sé si por Sai Baba, pero sí por el ambiente de convocatoria y la influencia que este personaje que tenía. Me llama mucho la atención que parece que no salió muchas veces de la India y sin embargo había un flujo de todos los continentes. A verlo, era una gente con un prestigio muy notable. A ver, Carlos Gómez, tú también inmortalízate. ¿Qué nos tienes de música para hoy? Buenas tardes a todo el público, buenas tardes, Javier. Este año se proyectó la película de Woody Allen con mayor audiencia, Midnight in Paris, o Medianoche en París, que narra la historia de un bohemio que viaja con su prometida y su familia a París para hacer los últimos arreglos de su boda. Pero caminando por el Quartier Latin, conoce a figuras como Fitzgerald, Hemingway, Picasso y Buñuel, y eso le cambia la vida. Tenemos entonces la banda sonora de la canción La Conga, Gliocotti, de la cantante y vedette Josephine Baker. Cambia la vida a los radioescuchas. A ver, tenemos Ernesto Sabato. Gilberto murió a los 100 años. ¿Qué opinas de este inmortal o no inmortal o mortal? Llama poderosamente la atención que en el año murieron escritores con inicial S, es decir, Ernesto Sabato, Daniel Sada, Tomás Segovia, Jorge Semprún. Otros no, ¿verdad? Gonzalo Rojas, pienso también en Miguel González Avelar. Pero de Sabato pensemos en sus tres, bueno, Sabato, pintor, físico, novelista, escritor, ensayista también, Uno y el Universo, su libro de ensayos, un poderoso novelista, si me permiten el adjetivo, con El Túnel, que luego lo llevaron a la pantalla, La Paranoia Galopante, de Juan Pablo Castel, y luego tenemos Sobre Héroes y Tumbas, y finalmente Badón el Exterminador, donde ya Sabato aparece él mismo como personaje, como autor que se desdobla con Fortuna y participa como un personaje en la novela Abadón, que me parece la menos afortunada desde la perspectiva de la estructura. Una novela, si me apuran, desencuadernada, pero con el gran talento psicológico de Sabato. Sabato, amigo de Borges, amigo diagonal, sí. Enemigo de Borges, porque tuvieron... Hay una excelente entrevista entre ellos dos. Sí. El libro donde están Sabato y Borges. El tema de los ciegos en Sobre Héroes y Tumbas, ¿te acuerdas? Sí. Y el tema del túnel. Las novelas, las tres publicadas con más o menos 13 años de mediación, es decir, entre El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas median 13 años, entre Sobre Héroes y Abadón el Exterminador otros 13 años, y finalmente ese libro que algunos han criticado, pero que me parece que vuelve a lo back to basic, que es la resistencia, que es un libro para volver a comunicarnos con la naturaleza, con el otro, con nosotros mismos de una manera distinta. Excelente apunte a la isla de la inmortalidad. Hasta ahorita ha estado muy sencillo el test, ¿no? Tenemos a Marilena Walsh, tenemos a María Schneider, Sai Baba y ahora Ernesto Sabato. pero poniendo las cosas un poquito más difíciles, tengo aquí a Amy Winehouse, una cantante, pues que parece que murió una sobredosis, 27 años. A ver, Farías, ¿tú qué opinas de Amy Winehouse? Pues es una cantante contemporánea que va del rock, del pop al blues, pasando por el ska y un poco de reggae. Una carrera fulgurante, llegó a la fama, ganó el Grammy, si no me acuerdo, en 2007 o 2006, con su segundo disco, algo así. A mí me parece, profundizando, ¿verdad?, que es, hay que profundizar en esto un poco, que de alguna manera su trayectoria semeja, incluso en la voz, por la afección de las drogas, la heroína y todas las drogas, cómo va decayendo su voz y su físico, semeja a la trayectoria de Billie Holiday, la gran cantante de jazz de los años 30, 40, que también cayó en sobredosis y llevó una vida muy tormentosa. Ahora, una gran voz, contralto, y uno de sus últimos grandes logros es haber grabado un dueto con Tony Bennett, uno de los iconos sobrevivientes del ándale, estos iconos. Ahora ya, ya la hizo aguda. Sobrevivientes iconos del jazz. Griego. Nonagenario, en un clásico de jazz que es Body and Soul. Entonces, esta chica, bueno, con todo, con esa virtud, digamos, de esa virtud del gran canto contemporáneo y con todas sus afecciones, guapetona. Pasa a la isla de la inmortalidad. Pasa, o sea, no encontró a Felicita como Critilo y Andreño, porque no fue feliz por lo que acabas de apuntar, pero sí entra a la isla de la inmortalidad. Sí, claro que sí, entra, sí, derechito. Ahí hay un apunte sobre las de mujeres. Si de... hay algo, alguien que disiente lo que a dice. Ver, pero así rápido, un apunte rápido sobre las mujeres de Gracián. Felicinda, dice Javier, la felicidad. Aparece también Virtelia, que es la virtud, y aparece Vejecia, que es obviamente la vejez. Y en Vejecia, Gracián se para y dice: honores y horrores de Vejecia. Si tuviste una juventud provechosa, vas a tener honores cuando viejo. Si tuviste una juventud disoluta, vas a tener horrores. A ver, Enrique. Una pregunta que me surge frente a personajes como estos, cuyo mérito no niego. Y pondría mérito entre comillas, es mérito según quién, ¿no? Es decir, tenemos un personaje que obviamente más es digno de lástima y conmiseración por el grado de destrucción interior. Es mérito Jackson, según Michael Farías. Michael Jackson. Acaban por eso, por ejemplo, objetividad y subjetividad, ¿te acuerdas, Enrique? Claro. Entonces, y esto es lo que yo quería decir, es decir, a mí me parece que cuando uno hace que alguien pase a la mortalidad es porque se convierte en mito. Y el mito es una extrapolación simbólica de las expectativas y de la ideología de un determinado grupo que encuentra el modo de plasmarlo en esa utopía, ya enviado a una utopía, en un personaje. Creo que lo notable de esta mujer es que en tan poco tiempo haya llegado a tener el prestigio que pudo tener. Y la extensión se prestigia. Sí, fíjense cómo no hemos, nadie ha apuntado la diferencia entre inmortalidad y resurrección, porque complicaríamos nuestro test. Aquí estamos hablando nos iríamos de gente que destacó en esta vida por una serie de virtudes o vicios, como se quiera, pero destacó. A ver, Farías. Bueno, el riesgo es que caigamos en López Obrador, ese sí está resucitando. Resucitó al sexto año. Yo no más, nada más. Por favor. José rápido, Antonio. Nada más apuntar. ¿Cuál que de mi visión relativista, ella para el grupo social es un ejemplo. Un vicioso es virtuoso en su grupo social de viciosos. Esa es la posición relativista. Entonces es la que yo... A ella no se le va a acusar por una ser... viciosa puede ser inmortal por un talento vocal, un talento musical. Es lo que se está apreciando aunque es... su vida sea disipada. Claro. Está muy bien apuntado. Y hay poetas, y hay pintores, y hay muchos que... Sí. Y ahí te va. Aquí tengo a Muammar Gaddafi, se nos fue este año. ¿Qué opinan de este? Pues, se lo llevaron para la guerra. Para lavado de dinero. Un protector de terroristas. Ay, caramba, Federico. Un terrorista internacional. Sí, sin duda. Lo que no pasó te estarás 2011, dejando llevar por la ideología. No, de ninguna manera. Es la objetividad tal cual. Era un terrorista. ¿Qué rescatas de este personaje? No rescatas nada de Gaddafi ni la Revolución Verde del 69. No rescato nada de Gaddafi. Nada. Es un hombre que no solamente oprimió a su pueblo, sino que fue un hombre que promovió el terrorismo. Murió pues con un enriquecimiento ilícito tremendo, el cual los priistas que hoy están siendo acusados de eso son los niños cantores de Viena comparados con Gaddafi. yo creo que es uno de los líderes árabes más perniciosos que ha habido en la historia reciente, sin duda alguna. Pero yo no quisiera perder el tiempo con un criminal. Yo quisiera hablar de Jorge Semprún, por ejemplo. Ahorita Semprún es, me parece que Federico, es mucho más importante, Federico, para la cultura. Es que tú quieres las cosas fáciles. No, fáciles. Sí, aquí estamos hablando de alguien que causa polémica. Para la cultura. A mí, este tipo de personajes me recuerda a aquel otro axioma. De que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal. Son unos versos poeta español Ramón de Campoamor. Bueno, y entonces, ciertamente es lo contrario a lo que pueden ser los valores y los símbolos de nuestra cultura. Pero si uno se aproxima a lo que es el mundo oriental, puede encontrar que para muchos de estos, hay que recordar que toda esa zona es un artificio inglés. O sea, toda esa zona a partir del 48 acabó siendo un artificio inglés, sí. Y con una serie de intervenciones occidentales y una bronca de tribu contra tribu que permanecían pues matándose unos a otros. Yo no quiero de alguna manera rescatar a Gaddafi. Me parece que fue un verdadero emblema de lo que puede ser un régimen teocrático. Oye, pero sus virtudes guerreras están siendo ustedes dos las están obviando. Quad fue un guerrero en el 69 y un guerrero hasta el final. Por eso. No huyó. No, él siguió, fue honorable. Lo que distinguía a esa serie de tribus, ¿no? Ey. A esa serie de tribus. No se dobló. Que no tenían más institución que una concepción teocrática de la sociedad. En la cual, en el nombre de Dios, pues hay medios que suelen ser legítimos, ¿no? Pero Farías, ¿cuál antiimperio si todo su dinero lo tenían los países imperialistas? Bueno, degeneró la dictadura, pero fue antiimperio. No, solamente fue un gran guerrero. Se enriqueció y su dinero, ¿sí?, se llevó a Occidente. Y tenía negocios con Occidente, pero su no se dobló, como dijo Javier. No se vamos escondió. A hacer una votación de si entra o no. No, es un programa sobre pero este personaje. Pero si es polémico este hay personaje, vamos que necesitan dictadores. En 30 segundos nos vamos a corte de mitad de programa. Quiero apuntarles, piensen bien si Steve Jobs. Sí, claro. Debe ser considerado el de Apple. Bueno, ese va a pasar a la inmortalidad con una faltriquera llena de billetes, una un bolsillo abundante. Yo creo que también tiene un aporte en el uso de San Pedro le va a decir, pásale, compadre, tú sí. Yo creo que pero vamos, si quieres, Enrique, ahorita en este momento nos vamos a corte mitad del programa. Ándale. Y te doy la palabra retornando. Sigma sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. 2011. 2 de abril. Javier Sicilia da 15 días a las autoridades para que den con los asesinos de su hijo Juan Francisco y 6 personas más. Ni un hijo de nadie más muerto, ni un hijo de ninguna familia más asesinado. Basta ya. Démosle la ciudadanía, démosles ese plazo, pero tiene que ser en no menos de 15 días. Ibero 90.9. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Noches de Lobombo. Noches de Lobombo. Noches de baile. Viernes en Lo Bombo. Este viernes, Noches de Lo Bombo tiene como invitado especial a DJ Miura. Un chico de feño que ataca las pistas de baile con sus toques de electropop y sintetizadores ochenteros. Noches de Lo Bombo presenta DJ Miura. Noches de Lo Bombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. En nuestro país, muchas cosas están mejorando. Por eso, es importante saber que el gobierno federal nos respalda y ayuda a que recibamos las prestaciones laborales que nos corresponden. Por ley, todos los trabajadores tenemos derecho al aguinaldo. Y te lo deben entregar antes del 20 de diciembre. La Profedet te asesora gratuitamente. Marca 01800-911-7877. Con más empleos, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Festival de Cine Universitario Kinoki lanza su convocatoria 2012. Podrán participar los films, cortos y videos realizados por mexicanos o extranjeros que cursen actualmente estudios universitarios o bien que hayan terminado en un periodo no mayor a 2 años. La duración máxima de los cortometrajes es de 22 minutos. Las obras seleccionadas serán exhibidas en el festival a celebrarse en marzo de 2012. Fecha límite para recibir materiales. 16 de enero. Convocatoria y bases completas en www.festivalkinoki.com. Ibero 90.9. Recomienda. 2011. Marzo. 8. R.E.M. lanza Collapse Into Now, álbum que sería el último en su discografía. 6 meses después, el grupo anunciaría su disolución después de 31 años de carrera. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Estamos en Sobremesa. Nos acompañan Federico Arriola, Enrique Villascochea, Carlos Gómez, José Antonio Farías y Gilberto Prado. El tema, soy Javier Prado, el tema es apasionante, es la inmortalidad, pero es el tema de la inmortalidad lo estamos nosotros tratando de reflexionar desde las muertes, desde las personas que nos han dejado en 2011. Steve Jobs, Enrique. Bueno, para mí este personaje es un personaje notable porque rompe con casi todos los axiomas que la cultura de la modernidad nos pone delante para lograr una aportación significativa y exitosa. Una familia integrada no la tiene, es hijo adoptivo. Una educación formal, sólida, en las mejores universidades, no las tiene. Y no sé si por eso, y esto me generaría muchas preguntas, este personaje logra, como decimos ahora en administración, pensar fuera de la caja. Es decir, es un hombre que permite una creatividad, imaginar, soñar situaciones diferentes y además se compromete con ellas, ¿no? Como este tipo, como lo fue, por ejemplo, en su momento, Thomas Alva Edison, que le dijeron, oiga, usted ya lleva muchas bombillas y muchos experimentos fracasados, ya pare, le digo, pero todavía no se convence. Y dice, no, ya me convencí de que hay muchas maneras de no obtener el éxito generando una bombilla, ¿no? Entonces, Steve Jobs fue un agente que verdaderamente logró aportar esto que ha sido verdaderamente fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja y que yo creo que está haciendo. Pero no fuera de la olla. No, yo creo que más bien estaba en la olla más que lo que piensan dentro de la caja. No, y que quede claro que quien está hablando es Enrique Villascochea, nuestro director de educación a distancia. ¿Quién mejor que Enrique para opinar sobre Steve Jobs en esta universidad? Claro. José Antonio Farías, por favor. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde las estructuras, es decir, las estructuras empresariales gringas de inversión, o hasta dónde el hombre, hasta dónde? Porque siempre hemos dicho, la investigación en Estados Unidos está controlada por la NASA o por las estructuras militares y todo eso, y ahora resulta que un hombre es el genio. ¿No hay este tipo de estructuras detrás de él? no lo cooptaron, no, no le quita lo genio. No, no le quita lo genio. Yo creo que las, más bien es, yo pensaría al revés, mi querido Farías. Yo creo que las estructuras se aprovechan de eso para después hacer billetes. Pero están presentes. Sí, pero hay otra bola de ricos, y no me preguntes por el Partido Verde y otras cosas, que no ha podido generar ni una maldita idea que valga la pena pese a lo forrado de billetes. Pero hay que alabarles a los gringos lo que saben hacer. No, es que hay que llamarle pan, pan y al vino, vino. Cuando una persona no sabe tres libros que marcan, es más que se le olvidó. Así se le llama ahora la incultura, olvido, qué barbaridad. Entiendo lo que me basta, más solamente lo entiendo bárbaro, cómo Federico. Se sufre a sí mismo. Oye, Federico, un ignorante soberbio. Hay un Lope de Vega. El mejor alpinista del mundo se nos fue en este 2011, Walter Bonatti. Y yo creo que lo triste de esta situación es que todos los anteriores los conocíamos, los que estamos aquí, pero a Walter Bonatti yo creo que nadie. Y ser alpinista, recuerdo Luis Guerrero aquí en nuestra universidad, es alpinista. Es uno de los oficios más difíciles que existe. O deportes. Es el bueno, ahora que mencionas a Bonatti, yo quisiera recordar al primer mortal que hizo los 14 8000 del planeta, que está vivo, por fortuna, y que se llama Reinhold Messner. Y Messner perdió a su hermano Gunther justamente en el Nanga Parbat, una de las montañas más difíciles de escalar. Y pensamos también en Mallory, ¿verdad? Herbert Mallory, el mítico que ascendió al Everest. Y pensando en Bonatti, yo pensaría también en las mujeres que han llegado a conquistar los 14 8000 del planeta. La española Edurne Pasaban. Fíjate, alpinista, vencer la ley de la gravedad, Federico. Así es. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, el alpinismo es un deporte de alto riesgo, es admirable la gente que hace eso, porque la conquista de lo inútil. Son meses de preparación. ¿Por qué asciendes la montaña? Porque está ahí y no hay otra respuesta. Yo me conjugo con Federico, sube el cerro de la estrella, man. No, he llegado al Popocatépetl también. En Semana Santa. Ah, el Popocatépetl. Sí, bueno. Las faldas. A las faldas del Popocatépetl. Pero fíjate que es un poco más, porque no es solo vencer la ley de la gravedad. No. El problema es vencer la ley de la oxigenación del organismo. Claro, sí. El porque Reinhold Messner subió los 14 8000 sin oxígeno suplementario. Sin oxígeno. Y Carlos Carsolio, el mexicano, también. El verdadero. Sin oxígeno suplementario. Bueno, es interesante porque se nos fue este año y me gustaría ahora, ya que estamos con cantantes, Marilena Walsh, bueno, pues está Facundo Cabral. Lo quiero mencionar porque cuando un amigo se va, es una tragedia. Sí, es una tragedia lamentable. Y de Facundo Cabral, ¿tú qué opinas de esta muerte de Facundo Cabral en Guatemala? Un hombre honorable, que un artista fue un artista importante. Él tenía, por un lado, alguna premonición de que algo fuera a pasar. Él, según su esposa, comentaba que tenía algún miedo de asistir, y desgraciadamente en Guatemala fallece, no en un accidente, sino pues asesinado. Y la verdad es que, bueno, pues esta es una de las cosas que más lamentamos cuando una persona muere de esta manera, porque cuando una persona fallece de manera natural, un ataque cardíaco, etcétera, pues como que es más entendible en el entorno, digamos, biológico, ¿no? Dios, eso pues pasa, pero ser asesinado me parece que es algo que debemos condenar. Además, o sea, no solamente lamentar la muerte, sino la condena. ¿Sabes qué tuiteé yo en el día que lo mataron? Ya no es ni de aquí ni es de allá. Así es. Por la canción, sí, Farías. Bueno, siendo condenable su muerte, yo estoy en el grupo de los que piensan que más bien era un cantautor trovadoresco de los ricos, del establishment, de la autoayuda. Ah, caramba. Sí, no. A los ricos también les gusta la trova, y a los dictadores, hay dictadores que les gusta la trova también. Entonces yo siempre me fui, tal vez ideológicamente sesgado, por ese lado de los que no me convencía su rollo de autoayuda, sino porque yo estaba más con cantantes sociales o de contexto social, que les llaman, y que se nos fue un grande también, el Negro Ojeda, este año. Yo los el pondría. Negro Ojeda, yo los pondría a este mismo nivel. Pero el Negro Ojeda no se distinguía por lo que tú dices. Sí, pero rescató mucha música mexicana, formó grupos, sí, formó pero jóvenes. A nivel folclor, no de protesta. Bueno, entonces iríamos a. Creo que Facundo fue un gran inconforme, y me parece que sí, la muerte es de Facundo Cabral, de esa manera como la señala Juan Federico Arriola, es lamentabilísima. Y yo no estoy de acuerdo contigo de que la autoayuda y tal. Siempre fue un tipo que estuvo incisivo, agudo, picándole la cresta a los poderosos. Me parece que que en ese sentido no estamos muy de acuerdo. Bueno, y yo también abundaría en que hay que tener en cuenta que lo recordamos ahora y a los que nos parece inmortal, pues no son los jóvenes. O sea, yo recuerdo una anécdota de mi casa. Algún día que quisimos hacer una ceremonia en honor de Argentina, no de la selección ni de Maradona, sino de la carne asada. Y obviamente yo buscando a quién poner en el aparato de música reproductor, puse a Facundo Cabral. Y verdaderamente me pidieron quitarlo cuando yo estaba como los hijos. Era verdaderamente uno de mis autores favoritos. Y yo voy mucho con Gilberto, que en aquel entonces para nosotros fue otro más al lado de Tania Libertad, al lado de Mercedes Sosa. Alberto Cortés. Ahora no, preguntan los escuchas, preguntan, ahorita una llamada, Enrique, que si lo quitaste o no. Hay una llamada, está entrando una llamada, que si lo quitaste o no. Bueno, sí. Te pidieron ahí, quitarlo. Yo por eso no voy a pasar a la inmortalidad, porque sí lo quité. lo quité porque simple y sencillamente dije. No, pero si era una buena dupla, Cortés y Cabral. Sí, lo quité. No me minimices No, les gustaba el dinero, cantaban en buenos hoteles. Dije, bueno, esto es para los de mi edad. Cantores de derecha. Ser cantante de derecha no es ningún pecado. En fin. También Cortés tiene lo suyo, cuidado. No, también, pero Mercedes Sosa, Serrat y Tilimani nunca estuvieron con ellos. Era callejero por derecho propio, es un monumento a la sensatez poética. Es buena canción. Mi árbol y yo. Buenas canciones. Llegaron a Rusia cada día. Pero para esos debe ser el Chacolín. Vamos a ir un corte. Se está calentando la cabina. Cuando el hombre bebe. Voy a pedirle a Carlos Gómez que nos platique de música. Me quitaron las palabras de la boca y la siguiente canción es un homenaje a Amy Winehouse. Y bueno, yo ahí también hablaría de los inmortales antes de los 30 años. Y yo creo que Amy Winehouse entraría por lo menos se perfila como una figura de culto al estilo de Janis Joplin o Kurt Cobain de Nirvana. Y bueno, la siguiente canción es Rehab de Amy Winehouse. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 70 days. bien, ya hablamos de un desconocido como Walter Bonatti, a quien se ponderó como un inmortal en esta cabina. Hay una mujer que se fue este año, Elizabeth Aden Benz. Supongo que ninguno de ustedes ha escuchado de ella, pero se dice que salvó a 600 niños en la Segunda Guerra Mundial. 600 niños de los nazis y de los franquistas. Entonces, se parece que es una mujer muy importante porque salvó 600 niños. ¿Qué opinan de este tipo de inmortales? Porque ahorita han aparecido artistas, han aparecido... Pues hay gente que se puede inmortalizar aunque no sea totalmente famosa. El altruismo, ¿no? Sí, es el altruismo y, bueno, y la valentía. La porque filantropía. Hay gente que es altruista y pues da mucho dinero desde la comunidad, desde su sala. Pero esta mujer se jugó la vida, ¿no? Se jugó el pellejo. Bueno, no se jugó la vida porque realmente murió de viejita. No, pero se jugó la vida en aquel momento, en el sentido de que enfrentarse a los nazis y a los franquistas no es nada fácil, ¿eh? No, sí te entendí, pero sí, Enrique. No, bueno, yo francamente creo que aquí lo que se valora es precisamente, como decía Gilberto, el altruismo, ¿no? La capacidad de comprometerse con la práctica de las propias convicciones más allá de los riesgos que puedan implicar. José Antonio Farías. Pues yo agregaría que, y como lo trabajo suelo trabajarlo con mis alumnos, es la figura del ombudsman, de aquel que tiene la pasión de defender la causa del otro desinteresadamente. El defensor del pueblo, defensor de las causas perdidas, el ombudsman, para mí estas personas, cuando son auténticas, pues son ejemplares y las hay siempre, afortunadamente. Elizabeth Aden Benz, no sé si se pronuncia así. Tú, Javier, sueles citar un poema de Borges de la cifra de Borges, esas personas que están cambiando el mundo. Que se ignoran, que no son las que están en las primeras planas. Son las que están cambiando el mundo. Así es. Ahora, le voy a poner todavía más difícil. Aquí hay dos que se suicidaron a los 44 años, los dos, este año. Y yo quisiera saber si se pueden considerar inmortales pese a que se suicidaron. Ahora, también hay que ver la trayectoria. Uno, su blasón, ¿cuál era? Que era el hijo del Shah de Irán. Se suicidó a los 44 años. No voy a decir el nombre porque está muy complicado. Y otra, la hija del escritor José Donoso, que también era escritora, Pilar Donoso, se suicidó también a los 44 años. Y hay otro de 44 años que se suicidó, que es el hijo del señor Madoff. ¿Este año? Sí. Madoff. En Nueva York. ¿De veras? Sí. Válgame. ¿Y qué opinan ustedes de los que se suicidan, pero sí tienen algunos blasones, algunos méritos? Mi pregunta estaría no sobre si se suicidaron, sino fuera de los... Enrique, no te escuchamos. A ver... No es tanto, los blasones son heredados. Yo me pregunto cuál es el valor de la vida de estas gente. Sí, porque el hijo de ser el Shah de Irán, pues, bueno, para mí la figura del Shah de Irán no es... Es de espanto, ¿verdad? No es de inmortalidad. Ah, no. Es una figura totalmente mercenaria. ¿Cómo? Y, o sea, claro. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Pero la figura de José Donoso... Sí, obviamente gran no. Novelista, no de José Donoso, lugar sin límites. Y hay otros que son hijos de papá. Pero yo hablando de 44 años, a los 44 años, Albert Camus recibió el premio Nobel de Literatura, es el más joven, y es el autor de esta frase inicial en aquel ensayo muy bonito, cuando dice: el problema filosófico más serio es el suicidio, en el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, sí, está en el mito de Sísifo. A los 44 años, Camus ganó... ¿Te acuerdas en qué año murió? En 1960, en el 4 de enero del 60. ¿Cuántos años tenía? Iba a cumplir, tenía 46 años, 46. Iba para 47. Y fue un gran arquero, además. Sí, pues del Racing de Argel, sí, claro. Del Racing de Argel. A ver, José Antonio Farías. Pues yo estoy más con Enrique, o sea, hace mucho que con los derechos humanos los hijos no pagan las deudas de los padres y los abuelos tampoco, la fama debe trasladarse a los descendientes. Pero hay una el confusión, hecho de que se fama suiciden... o inmortalidad. A ver, estamos hablando? Está hablando José. Bueno, Antonio, nada más que termine. Es un apunte. El hecho de que se suiciden es natural, normal en nuestra sociedad o en cualquier sociedad que lo haya, y eso no les hace inmortales. Gilberto. Fama o gloria. La famosa distinción. Podrán ser la famosos. Fama, el favor de muchos ser... en un tiempo reducido. Puede ser famosa. Gloria, el favor de muchos, a ver, muchos años. ¿Qué quiere ser? ¿Best seller o long seller? Estar durante mucho famosos tiempo. Famosos pueden ser un Farías. Tiempo. Famosos pueden ser un tiempo, pero no van a ser inmortales. Eso sí. Yo creo que tú pones el dedo en la llaga. Estoy de acuerdo. Poco, Gilberto. ¿Qué es lo que define la inmortalidad? Es aquello que marca a un determinado colectivo, y lo voy a poner en lo particular, los padres de cada uno de nosotros, independientemente de otras cosas, van a ser inmortales para nosotros o no. Es lo que son, mira, en la medida que uno los nosotros, piensa, no, y los recuerda, medida que uno se percibe como parte de eso, no sé si me explico. Sí, sí. Sí, pero también hay que apuntar que la aldea global inmortaliza gente que en otro tiempo no se hubiera inmortalizado. Bueno. Digo, de los que hemos mencionado aquí hay algunos que en otro tiempo, pues digo, sí, la bueno, aldea global se encarga de hacer su trabajo. Yo pago por ver si esos van a ser famosos o van a ser inmortales. Mortal. O sea, quiero, esta quiero distinción recordar, de Gilberto me parece bien. Que la palabra recordar quiere decir volver a pasar al por corazón. El corazón. Volver a pasar por el corazón. Entonces, al recordar, estamos reviviendo a nuestros seres queridos. Mexicanos que se fueron, ya se nos está acabando, si quisiera, algunos mexicanos. Yo se nos fue Daniel Sada, exacto, y se nos fue Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Qué opinan de estos yo dos? Yo quiero hablar de Daniel Sada. Daniel y yo Sada, quiero hablar de Granados Chapa. Un maestro del idioma, un hombre con una prosa, con un ritmo impresionante, que además su prosa era una prosa poética en el sentido de que la métrica era impecable. Y que él decía, a mí no me interesa que vender o no vender mis libros, yo sé que estoy haciendo una literatura que va a sobrevivir, que va a tramontar los años, y me parece que tiene, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, casi nunca, una de dos, lampa vida entre las novelas o libros de narrativa más importantes. Dije libros de narrativa porque estoy pensando casi nunca si es una novela, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, dicen que es la obra maestra de Daniel Sada, también la señalaría, y pensaría también en la poesía del propio Daniel Sada, un hombre de Mexicali que siempre le apostó a ser un gran narrador, un escritor del norte. Yo tuve una polémica con él hace muchos años que afortunadamente ya fue zanjada, ¿no? Granados Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa, un gran articulista, periodista y jurista de profesión, estudió las dos carreras en la UNAM, estudió el doctorado en historia aquí en la Universidad Iberoamericana, un hombre muy valiente, decidido, cuando se equivocaba rectificaba. Como buen ser humano, a veces tenía una información no del todo precisa y en su siguiente columna rectificaba. Creo que Granados Chapa no tenía el pecado de la soberbia, sabía rectificar, tenía esa humildad. Era un hombre de trato muy agradable, a veces era un poco hosco cuando él lo consideraba, y me parece que se ha ido una de las conciencias de nuestro país, lamentablemente. Sí, yo quiero tomar pie de esto que acaba de decir Federico, y que yo creo que es la característica distintiva. Él podía hacer conciencia porque era una persona totalmente consistente. Sí. O sea, yo siempre lo encontré. Le tocó una época de bandazos en el país y logró verdaderamente estar siempre en el centro de su posición. Sí. Independientemente. Otros no lo lograron. No. Y no quiero mencionar nombres. No, pero otros sucumbieron al oleaje. Sí. Y cambiaron. Pero a mí me parece que este podría retratar lo que fue para Max Weber el intelectual. Era un intelectual y no orgánico además. Es la última ocasión que estoy en ustedes, con esa convicción lo digo, fue su frase en el último así programa es. De yo la leí y me conmovió muchísimo, yo sabía que ya estaba al borde de la muerte. Una frase que puede ser inmortal. Así es, sí, yo también la leí. Yo no quiero que se termine el programa sin que hable yo brevemente de Jorge Semprún, que me parece que no es uno de los ahorita, pero estamos con los mexicanos. Ah, con los mexicanos. Y nos falta Leonora Carrington, y entonces, bueno, si a Leonora no le vamos a dar unos minutos. Y el hispano-mexicano Tomás Segovia también. También Tomás Segovia, vamos hablando, y ahorita te doy tu palabra. A ver, tenemos 3 minutos. A ver, José Antonio. Leonora Carrington, pintora surrealista. Bueno, ¿quién quiere hablar de Leonora Carrington? Leonora Carrington realmente no la conozco mucho. Si alguien tiene más, pero del surrealismo, pues se puede decir que, independientemente de lo que se sabe de él, en México tuvo una incisión y un aclimatamiento muy bueno, porque México es un país surrealista por naturaleza, sí. Cotidiano, pero si alguien quiere agregar más. Una pintora de gran sensibilidad, que todavía yo hace 5 o 6 años me la encontré en la Condesa, salía ya viejita, con sus bolsitas del súper, allá en la Condesa, una mujer muy afable, que la saludaba, contestaba muy amable, un artista de gran sensibilidad, sus pinturas son verdaderamente maravillosas, han trascendido en el mundo de la historia del arte, sin duda alguna. Yo no quisiera que terminara el programa sin mencionar a él, dice de Jorge Semprún, Me parece muy bien. Joseba Buja abundó el otro día sobre este personaje político, escritor. Las memorias son impresionantes, su vida en los campos de concentración. Sí. Pero yo hablaría de Tomás Segovia como traductor, como poeta, anagnórisis, como un gran ensayista, como una de las mentes líricas más lúcidas de España en México, o de México en traductor España. Traductor de Lacan, sí. Y además la familia Rufo se enojó mucho con él. Yo creo que la familia Rufo se equivocó. Para terminar en lo popular solo. Terminando, ¿les parece que este último minuto, digamos, algunos nombres que han caído en el olvido en esta Chelelo cabina? Junior, no lo hemos... Chelelo Junior, tú, yo Marías. Digo a Manuel Esperón, que sí es un figurón del cine mexicano, más de 300 películas musicalizadas y canciones que son emblemáticas de nuestra música popular y que está entre los grandes. Él en la parte musical, el Indio Fernández en la parte de la dirección, Ismael Rodríguez, otros grandes. El Liceo Alberto, ¿les parece que también pueda considerarse Lichi? Enorme narrador y poeta cubano. Pensaba yo también en Vasily Alexei, el ex ruso. Vasily y Joe Frazier, lo recordamos. El gran ex campeón mundial, 3 combates contra Lee. Daniel Bell, uno de los intelectuales de la posmodernidad. Sí. Daniel Bell se fue este año. Eugenio Tucente en jazz también, México. ¿Y quién, Federico? Bueno, pues también políticos mexicanos se fueron. Francisco Blake y varios colaboradores suyos. Bueno, la inmortal Liz Taylor, ¿no? Liz Taylor no la hemos mencionado en el programa. Una gran actriz. Preciosa. Por Violeta. Muy guapa, sí. Preciosos ojos. Vamos cerrando. ¿Algún nombre que se nos olvide? Le quedan 2 semanas al año, esperamos. Rita Guerrero en el rock. Rueguen por nosotros. Por favor, ya. Por nosotros. Que el año sea piadoso. Le estamos deseando a todo el auditorio de Sobremesa muy feliz Navidad. Miguel González Avelar. Hemos estado hablando de los inmortales con Federico Arriola, con Enrique Villascochea, con José Antonio Farías, con Gilberto Prado, con Carlos Gómez. Hemos estado hablando de los inmortales. Nos despedimos, nos encontraremos, Dios mediante, en el 2012. Así sea. Sobremesa, Javier Prado Galán. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Abril. Miles marchan en Cuernavaca, de la Glorieta Paloma de la Paz al Palacio de Gobierno, para exigir justicia y protestar en contra de la inseguridad. Javier Sicilia anuncia que se mantendrá en plantón en el Zócalo de la capital de Morelos. He decidido quedarme aquí en un plantón en esta plaza, delante de las 90.